tardes. Bienvenidos a Argentores. Sácate las zapatillas, por favor. Sí. Para entrar acá. ¿Venís por qué trámite? Vengo a cobrar una guita. ¿De en qué obra estuviste? Estuve en una obra que se llamaba... Bueno, un bolo de TV. No, el bolo también se cobra acá. Se cobra acá. Tengo que cobrar las dos cosas. Bueno, decime. Bueno, tengo un bolo en una serie, en una web serie. Bien, bien. En donde hago de... ¿De la UN3? Sí. Ah, está bien. Sí, sí. Que hago de un chico que viene de un delivery. Y le dan un coso, con una mochila. Muy luqueado, ¿no? Azul. Sí, sí. Sí. Ah, es, pará. Son dos segundos. La de Liniers con Pirojansky. Sí, que Pirojansky me bardea. Que te bardea vos, sí, perfecto. Porque sí, él siempre suele bardear gente de... Sí, sí, me dice astronauta cuando me voy y todo así. Sí, sí, sí. Y bueno, ese... Ahí, pará, ahí tenés 38 pesos. Sí, digamos que yo sigo sumando. Bueno, 38 pesos. Pero por lo de Pirojansky, yo por sí, acá sí. Te redondeo 50. Porque la verdad que acá dentro de Argentores no lo queremos. Bien. Y salvo y... cuando se lo garcharon en la película de Darín, del hermafrodita. Ahí llegó, entró a Argentores y lo aplaudimos. Mirá. Solamente ahí. Mirá, no la vi. ¿No te acordás de estar? No, no. Fíjate que YouTube debe estar. Bien. Y después y la otra que tengo es un coprotagonismo en una web, en una serie web. Sí, ¿cuál es esta ahora? Se llamaba La Oficina. Sí, ah. Sí. Que le hicimos con unos amigos también de la UNTREF y que me dijeron que eso se monetiza, que acá claro. Se cobra eso. Claro, sí, sí. No, acá lo que vamos es, cada 150 mil millones de visitas son 2 pesos con 50. Ah. Y o no, sea que por ahí llegamos. De acá no, claro, salvo que aparezca el Duque en un programa. No, tenemos 11.000 visitas. Claro, no, y tenemos 600 manitos para abajo. Bueno, no las manitos para abajo hasta ahora no, pero lo vamos a empezar a tener en cuenta. Pero ahora con 11.000 visitas, espera, para esta buena cuenta tenés un sticker de Argentores. Yo amo Argentores. Ah, buenísimo. Con Cristo y, sí, sí. Y tenés acá, a ver, puedes elegir un teléfono, sí. Un WhatsApp de estos tres famosos para hacerte amigo, no sé. Ah. Tenés a Eda Bustamante. Epa. Tenés a... A ver, espera que ya se murió. Camila Pericesta. No, tenés Hugo Varela. Hugo Varela. Sí. Y, bueno, Mali también se murió. Y pues bueno Rani, aunque Rani no usa, no tiene WhatsApp, pero te damos el teléfono para cuando él se instale WhatsApp. ¿O le puedo mandar un mensaje de texto? De texto, claro, no se maneja mucho con eso. Bien. Así que bueno, películas, ¿tenés algo para teatro? ¿Hiciste teatro este año? Teatro, no, este año no, el año pasado hice. Hice la lección de anatomía. ¿Hiciste la liquidación de eso? No, creo que no, porque me dijeron que era muy chico. Sí, no, a ver, para que me fijo. A ver, lección de anatomía. Mira, en total la obra recaudó unos 700 pesos. Sí. Acá vino Norman Brisky y se llevó 698. Así que dejó unos centavos que para cosas, así que eso también te lo paso a tu cuenta. Ah, buenísimo, entonces. Así que bueno. Y como siempre le digo. Y con todo eso me pago la mitad de la primera clase con Lito Cruz. Está muerto Lito Cruz también. Pero bueno, ya podés pagar en el panteón de Argentores que tenemos. Pero yo hablé el otro día con alguien que dijo que era Lito Cruz. Los actores están muriendo. Esto quiere mañana. Y está pasando como en la época de lamentablemente, de la cumbia, donde hay varios grupos con el mismo nombre. Entonces hay un Lito Cruz que da clase de teatro que no es Lito Cruz. Ah, yo pensé que pero sí. Pero él siente y vibra como Lito Cruz. Él te dice eso. Claro. ¿No? Sí, yo hablé con él. Me pareció que la foto de WhatsApp no era parecida no era a Lito muy, Cruz. No, pero como Lito Cruz se transformaba tanto. Sí, obvio. Tanto. De golpe era el diablo, golpe era un policía. Él te daba clases un día de cada cosa. Yo cuando fui con clases, pues yo antes, para laburar en Argentores tenés que ser actor. O no claro. Te das cuenta, carajo. Y yo a la quinta clase, a la primera clase era Lito Cruz normal. Bienvenidos claro. A un año de teatro intenso. Quiero todas las chicas en calzas y a los chicos, bueno, que vengan como quieran. Bueno, dijimos. Segunda clase de marinero, Matías. Tercera clase de policía, como que ese es el más fuerte. Sí. Porque el policía es el... Ese que tiene una picana, o es un policía de los 70. Claro. Y él le encanta, ¿viste? Le encanta ser el represor. El cuarto día era uno de Robotech, que me dice, ¿qué? ¿No viste Robotech? Me dijo. Mirá. Porque, ¿viste? Tenía pelo verde y se había puesto, ¿viste? Y así, todo el año con un personaje distinto. Pero él te atendía ya así. Pero y actúa y es... Él no era él. Ah. Él era ese, en ese momento era marinero, era policía y era cosa. ¿Y en algún momento del año volvía a ser Lito Cruz? Al final, el último día. Ah. Que te daba como el título y te decía, bueno. Y yo digo, che, el Lito Cruz Robotech me pidió una plata una vez. Ya no sé, me dice yo... Yo, la verdad, claro. Solo soy yo, es... No sé qué claro, estás hablando. No entiendo, me di como era portugués. Se transformó de vuelta. Ya se estaba transformando en el esposo de Valeria Lynch de a poco. Me dijo, no entiendo. Y digo, bueno, así que bueno. Pero, bueno, yo no sé con quién voy a ir entonces mañana, porque yo hablé con Lito Cruz por WhatsApp. No, tenés al número uno vivo, a Chávez. Ah, pero Chávez me dijeron que solo da clases... Si vos pasás unas 12 pruebas, sí. ¿Qué te hace hacer? Sí, sí, sí. 12 pruebas y el postnet que le funcione bien. Ese, si el día no hay sistema, no te da clase. Claro, me dijeron que pero, es así. ¿Cuáles son las 12? No, la primera era ir al zoológico, sí. Meterme en la jaula de un mono, sí. Y estar 24 horas en la jaula de un mono. Llorando. Llorando, pero llorando como si fuera Chávez. Ah, claro, con collares y todo. Todo igual. Sí. Y esa era la primera, ya me pareció muy difícil esa, no, para no, mí, sí, para sí. Mi nivel. Sí, bueno, quizás modo. Yo, después de un año más, puedo presentarme. Él filtra, ¿sabes qué? Claro. Te lo diga, pero él está filtrando con claro. Eso. Claro. Él dice, primero filtro a los débiles, claro. Que no pueden ser actores. Gente sí. Débil no puede ser actor. Eso dice, sí. Actores. Bueno, actores es inclusivo, si decís actores. Sí. A él me dice, no pueden ser. Entonces él va filtrando. Y si ves que tenés mucha guita sí. Y sos muy de madera o sos muy débil, te hace prueba más light también, ¿eh? Ah, sí. Y claro, vos te hizo esa. No, me hizo esa. No. Me partió al medio, digo, pero Chávez me partís al medio. Yo tengo eso. Un amigo que le dijo que tiene mucha plata él sí. Y no tiene mucha la capacidad. Y le dijo, haceme como un tandarica. Tell me again, how many men before me drifted now and given to extravagance. Even so, I must confess a weakness for your elegance. Tell me again how many men before me drifted now and then, then realized. Say I'm the first, say I'm the worst. Should have been here when the bubble burst, but este Pink Moon 2019, verano, que hoy sí es verano, porque hubo, no fue verano hasta hoy, creo. Sí. Estamos acá, hoy estamos tranquilos, no estamos en el mundo del juguete, hoy estamos acá en nuestro estudio de grabación, con nuestra gente, con el operador, con nuestra telefonista, y con Pergolini, que está en la puerta abajo, que ahora lo vamos a hacer entrar, porque es el dueño de todo, de todo, de medio Capital World Federal. Así que arrancamos con Steve Kilbey, que vos dirás, pero esa voz me suena. ¿Quién es Steve Kilbey? Sí, che, me suena. Es el cantante de Church. Ah. Que la verdad que hizo unos... Yo ya lo dije acá. Los primeros discos de todos los Church, que todos tienen discos solistas, todos. Son buenos todos. Pero Steve Kilbey tiene más discos buenos que el resto. Los demás tienen discos buenos, pero el primero. O el baterista tiene más también. Es una cosa rara lo que se vio ahí. Cada uno, disculpame que te haga esta pregunta, pero creo que toda la gente se la está preguntando en este momento. Sí. Cada uno, el disco solista, ¿toca el instrumento que tocaba originalmente en el grupo? Ah, no sé eso. Eso es algo para hablarlo, ¿no? Bueno, voy a hablar de eso justo hoy. De eso vamos a hablar porque no sé por qué vi una cosa que voy a hablar. Bien. Bueno, el tema se llamaba Your Favorite. Your favorite pack of lies, o sea, tu favorito pack de mentiras. Sí, sí, sí. O sea, mirá que tu paquete, la forma de tu paquete favorito de mentiras, claro. Es una forma. Claro. Como Ráfaga dijo mentirosa de una. Sí, es un cover de, claro, de tramposa. Claro. Y la tapa es muy fea del disco, pero es tan bueno el disco, me encanta, la verdad que otro tema, perdón, sí, te lo planteo así y después si queremos lo desarrollamos de nuevo. ¿Qué es ese justamente? Cuando un disco es lindo y tiene la tapa fea, es más lindo el disco. Esto es lo que no, estás loco. Bueno, lo yo dije. Creo que al contrario, hay tapas, hay discos con tapas buenas, más que nada los compilados, que hacen que uno le dé más énfasis. Ejemplo, ahora va a salir un compilado que hacen unos amigos de Perú de la escena 80s de Perú. Sí. No sabes lo fea que es la tapa, pero la tapa es una porquería. Es una porquería. Y esa misma tapa, con una foto de una banda de esta en el centro de Lima, unos sí, dark en el centro sí, de Lima, sería mejor. No, bueno, pero yo lo que digo es, no digo compilados ni nada, digo discos de estudios con tapas feas y el disco está lindo. Si el disco está lindo y la tapa está fea, es más lindo el disco. Ejemplo, Crooked Rain. No, no es tan fea la tapa. Es feísima. No es tan fea, Marcos. Es collage normal como lo que venían haciendo. Feísima la tapa. No sé, está fea. Esto es un dibujo horrible. Bueno. Bueno, y después recién dijiste, che, dejen de hablar del primero. El segundo, yo ese tema lo conozco, yo ese tema lo bailé, pero no es la versión que yo escuché, ¿qué es? Claro. Eran de Griswolds, sí, unos de Psychobilly 80s, haciendo el tema Happy Hour de House Martins. Pero en Psychobilly. Bien. Y en los 80, o sea, casi contemporáneo de House Martins. Sí. Eso es el tema de los ingleses. Buenísimo. Así que así arrancamos pum para arriba. Bien. En este bien, programa bien de verano de Pink Moon 2019. Bueno, déjame agradecer a la gente de Manolo. Qué buena historia, Manolo. ¿Hablamos de la historia de Manolo? Sí, no hablamos. Creo que sí. No, sí, hablamos nosotros fuera del aire. Pero ¿seguro? No hablamos de la historia de Manolo. O sí, bueno, hablamos. Yo creo que sí. Yo por las dudas no lo haría de vuelta porque me parece que. Qué buena historia. Bueno, es este. Es. De Brian De Palma. Si Brian De Palma tendría que filmar. De Manolo's Life. De Manolo's Way. De Blood Manolo. No sé, algo así. Sí, churro con sangre. Sí, qué bueno, ¿eh? Porque aparte es muy, muy De Palma el ascensor. El estacionamiento. El estacionamiento, es que en el locación, espejo retrovisor ve que viene un chabón. Eso es el muy que De Palma. Tiene también este mucho estacionamiento y todo es este Aristarain en las películas. Ah, Aristarain. Que pone así medio como estacionamientos o bauleras o cosas así. Que aparece Julio Gracia sacado. Claro. De hecho, en Últimas Días de la Víctima lo van persiguiendo y el tipo se sube al auto en la cochera. Tiene algo como con las cocheras. Había algo con las cocheras igual, sí, los 80, 70 había algo con las cocheras. Ah, es verdad. Sí, hay muchas persecuciones en cocheras. No, y sí, y las cocheras que son arriba también. Sí, hay mucha peli con cochera arriba. Creo que Fargo tiene una escena de una cochera arriba que mata a uno. Así. Y bueno, la cuestión es que sí, Brian De Palma presenta Manolo. Manolo's Blog. Sí. No, muy buena la historia esa. Aparte, una vez más, demuestra que el dinero. ¿Qué haces con el dinero, Manolo? Ni nada. Te lo encanutaste tanto y mira, te mataron en un toque en un. Te mató un viejo. Estacionamiento. ¿No? Me encantó eso, igual. Eso, no, qué lo bueno está que lo mata el viejo. Qué buena historia, por Dios. ¿Cómo la? Por culpa de la mierda de internet. Sí, ahí y está. Y de culpa ahí de está los noticieros. Decí la verdad, decí la verdad. Las pelotudeces, que el boludo de masa, que toda esa mierda que ahora viste que la política es como la nueva farándula. Sí. Se pierden estos casos policiales buenos. Claro. Que son esto, como la muerte de Manolo con un tipo, con un viejo. Eso se pierde. Eso sí, tendría. Sí. En los 80, este caso, Manolo, están 2 meses hablando de eso. Obvio. Hacen el libro, la película, todo. Y ahora se diluye. No, es verdad. Es un caso igual. Yo creo que van a hacer el libro y van a hacer la película dentro de 3 años. Seguro. Más, seguro. Yo creo que en 20 años. Seguro. Si el Ángel tardaron, ¿cuánto tardaron en hacer la película? Sí, es verdad. Esto, lamentablemente, por culpa de esta cosa así, de gente joven como Mambo o Genchos que están todo el tiempo poniendo memes, nos perdemos, yo le echo la culpa a ellos, nos perdemos de esto, de los casos policiales. Sí, los pone memes le dicen en el barrio, ahí vienen los pone memes. Los pone memes. Sí, pero bueno, al final hablamos sin hablar del caso Manolo. Bueno, que, la gente lo busque. Que claro, sí. Ya a mí me parece que es tan cinematográfico el momento donde viene el octogenario a meterle bala. Sí. Es tan. Porque te lo imaginas como medio como también como torpe, como que el tipo lo sobra diciendo no me va a matar el viejo este, y evidentemente sí. Y lo esperó, la espera. Y la espera. Ah, la espera con el arma. Chequeando cada 3 minutos también, si están con las balas. Y la decisión también después de matarse. Sí, entonces. Obvio. Entonces no había forma de volver atrás, porque el tipo ya tenía la decisión también que de última lo mato y me mato. Entonces sí. Hay algo ahí que quién sabe en qué estaría pensando, en su vida, en rememorando todo. Claro, dice, pensar que esta tarde me voy yo y se va Manolo, claro, también. Y, sí, ¿no? Terrible. Sí. Y los tipos de la torre, esa lujosa donde vivía, claro, escuchando disparos desde el sótano. Desde el sótano. Qué lindo eso. Es todo muy cinematográfico y después hay una parte en la película, yo ya la vi. Jarmusch la hizo. Jarmusch la hizo, en donde Manolo, el alma de Manolo llega al cielo y hay una cola tremenda que tiene que estar esperando para entrar. Qué boludo, por Dios. Bueno, ese es el detalle de Jarmusch. Lo, obviamente, como buen chabón de barrio que hace mucha guitarra, un hijo de puta. ¿Viste que acá es así? Es una ley. Sí. Yo prefiero un tipo, un garca, que bueno, nació empresario. Mauricio. Claro. Otros, todos los dueños de las demás cosas, que esto como Carlito, Manolo, que son megamillonarios, son los peores. Igual, esto que quizás no es muy científico lo que voy a decir, ¿no? pero para mí, todos los que vienen de abajo y se hacen millonarios, pero con negocios en la costa atlántica, eso es una buena estadística. De esos no hay ninguno, estoy seguro que no hay ninguno que la zafe. Helados Pirulo, por ejemplo, que el tipo contrataba una avioneta que estaba, yo me acuerdo ir mucho a Santa Teresita y escuchar la avioneta, o sea, la nafta, la avioneta, el piloto, calculo, pero estos hijos de puta le dan un kilo de helado. Bueno. Y decía, Pirulo, Pirulo, decía. Esto el que estuvo en la costa en los 90 se va a dar cuenta. Sí. Y pasaba la avioneta con el cartel y el tipo con el megáfono en la avioneta, que era un peligro, pues la avioneta esa, hacer una maniobra mala, y Pirulo, para ahí, Pirulo. Para y te venía Pirulo encima, como la película de Hitchcock, te venía la avioneta. Y vos tiraba helados. Pero digo, ¿no? Esa gente pone un avión con un altavoz como si fuera un auto con un altavoz. Bueno, pero a lo mejor en el microclima de la publicidad eso le salía más barato que poner un aviso en el diario. Eran uno a uno, ¿verdad? ¿Viste? Sí. Quiero poner un aviso en el diario La Voz de Santa Teresita. Sí, cómo no, $500,000. Y no, contrato la avioneta. Contrato la avioneta, ¿verdad? Claro. Bueno, Carlitos tiene una sucursal en Miami. Bueno. ¿No ves? Manolos tenía una sucursal en Miami. Y dicen que la sucursal de Miami era carísima. Tipo igual ahí ya. O sea, sucursal de Miami, dale, tenés una en Sinaloa también. Ya ahí entran otros negocios. Ah, ¿te parece? Y churro. Churro. Vos estás tirando uno. Bueno, hoy es verano. Esta es la versión. Pero de después estoy pensando, ¿qué más? Bueno, Habana, otra empresa de costa, claro, mafiosa. Sí. Que me gusta que Cachafaz le. No, ¿Cachafaz era? Yo siempre digo Cachafaz, decían. No, Cachafaz era. ¿Y yo cómo le dije? Sí, bueno, que le robaron la receta. Esa es otra gran historia. Si hubiese terminado muerte, estaba buena esa historia. Sí. No terminó muerte. No. Pero bueno. Marquitos, tenemos un programa tranquilo de verano, pero con lindas cosas para charlar, como estas de recién. Claro. Primero te quiero decir que anotás todo para el culo. Gracias. Estaba mirando, pusiste en vez de Slackers, con S. Ah, no es con después S. Después pones Pete Chile y no era Pete Chile. Era Pete Chile, estaba invitado en ese tema, pero era la mina de Beco. Todo así haces. Bueno, y hacelo vos. No, pero es lo único que tenés que hacer. Pero vos me decís, ya te mandé el programa y me taladrás la cabeza para que lo suba. Y yo, viste, en el momento. Por los fans, Marco. Pero por eso lo quise subir rápido. No, está bien. Chicos, escúchenlo, digo, no es para leer. Yo digo porque, es para escuchar, ¿vieron? No, sí, ya sé, bueno, pero digo por si. Dice, che, quiero bajarme eso que pusieron. Y le pone María Marta Serra Lima y era Mugwell. Encontrado. Y bueno, también. María Mugwell Serra Lima. Sí. Marquitos, sí. ¿Tenés algo ahí que quieras hablar? ¿Alguna serie, peli, libro? No, yo estoy ahora. Me metí de lleno con Blue Velvet. Ah, porque estás actualizado. Porque tengo que dar una clase. Me invitaron de un hospital de la ciudad de Buenos Aires a dar una clase sobre Blue Velvet. Entonces, una clase Blue Velvet. Sí, y bueno. Ay, por Dios, qué chido. ¿Pero dónde vas? ¿Al hospital de los hipsters? No, un hospital de la ciudad de Buenos Aires, donde en el verano. Te operan de la barba. No, los residentes siguen laburando en el verano y quieren distenderse un poco, entonces hacen como clases alrededor de películas. Ya he ido otros años y me invitaron este año con Blue Velvet. Y dije, no, déjame que busco otra, porque Blue Velvet, no sé qué. Al final después se me pasó el tiempo, entonces le dije, bueno, dale, vamos con Blue Velvet. Ya me compré los tiradores, voy con Blue Velvet. Vamos con Blue Velvet. Sí. Entonces volví a ver Blue Velvet después de muchos años. Lo había visto en VHS yo la última vez que lo había visto. Claro. Y me acordé que me había comprado en el Festival de Cine de Mar del Plata, de la época en que leí esto y se me cayó una lágrima, que decía: autoridades nacionales, presidenta Cristina Fernández, vicepresidente Amado Boudou, secretario general Oscar Parrilli, secretario de Cultura Jorge Cossia y jefe de gabinetes Aval Medina. Claro. Que parece ya como está hablando del menemismo esto, claro, ¿no? Que sí, Corach, sí. Coan, Menem y Duhalde. Bueno, de esta época tradujeron este proyecto, que era el proyecto Terciopelo Azul, de Nicolás Rombes, que lo que hizo fue agarrar la película en toda su extensión, sí. La dividió en la cantidad de semanas que tiene un año. Sí. Y se fijó entonces cada cuántos segundos tenía que pararla para pararla la misma cantidad de semanas del año. Sí. Que eso le dio 47 segundos. Entonces sí. La pone y cada 47 segundos la frena. Y sobre ese fotograma que se frena, escribía un posteo semanal. Sí. Hablando sobre, disparado por eso. Sí. Yo lo cuento acá, vos me decís hincha pelota, la gente dice... Una cosa yo incomprobable, un divag incomprobable. Bueno, sí, yo lo compré el libro porque digo, esto es un libro raro. Esto no, eso sí, como... Salió editado después en la revista Filmmaker. Pero yo dije, qué ganas de hacer eso. Sí. Porque está, es como, bueno, no sé, está bueno. Bueno, para mí es muy largo. Bueno, está bien, pero son esos proyectos que realmente no le importan a nadie. Ajá. Sí, no. Obviamente. Pero para vos te mantiene entretenido, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Sí. Bueno, la cuestión es que... Depende de cómo lo encara igual. Bueno, lo encara a veces bien, a veces mal. Pero bueno, la cuestión es que estoy leyéndolo a eso, que me dio muchas ideas para poder robar en el comentario que voy a hacer. Claro. Pero bueno, lo que quiero hablar básicamente no es sobre eso. Si no, vale, igual está buenísimo este libro. Yo creo que en Mercado Libre se deben conseguir. Sí, sí, yo calculo que sí. Alguno que se robó todas las cajas. Y claro, las cajas que sobraron. Sí. También no hay. ¿Qué era la...? Yo no me acordaba que era tan... Que ya estaba todo ahí Lynch en esta película. Sí, pero yo en las anteriores también ya estaba Lynch. ¿Pero en las anteriores cuáles son? Y anteriores. No tiene, pero los Hathaway después. No, pero no estaba Coso. Corazón Salvaje después. Coso, esto es antes de Twin Peaks. Sí, ya sé. Pero bueno. De hecho es la anterior. Justo. Claro. Pero. Eraserhead ya tiene. Bueno, Eraserhead sí. Y Elephant Man también tiene cosas. Está bien, pero acá está ya todo, todo el universo. No, bueno, ahí ya está, sí, sí. O sea, por momentos parece. Lo pasa hasta Cooper ahí, por eso te. Sí, está Cooper, está Isabella Rossellini, ¿no es cierto? Ahí, después de eso. ¿Después de eso fue o ya estaba con él? Ah, ya estaba con él. Sí, creo que no sé. Ah, mirá. Vos tenés que ver el documental, lástima que no sé si se consigue, el documental sobre Blue Velvet, que el chabón que filmó. Mirá, lo voy a ver. No sé si está. Sí, si en algún lugar se va a conseguir. Ese es muy lindo. Si no me meto en la Deep Web, ¿viste? Ah, bueno, sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Isabella Rossellini, recordemos, me hiciste acordar que canta una canción con Tinderstick que está muy linda. Qué obvio eso, por Dios. Bueno. Rossellini, Tinderstick, ay, para un poco. Ahí me da gana que salga el indio de Flor de Piedra y diga, bajen un cambio, por favor. Ya tiras memes. Ya es demasiado. Memes radiales, tirás. ¿Por qué memes eso? Pero es como demasiado. Ay, Tinderstick con Rossellini. Pero anda a lavarte las patas. Gracias a eso. Bueno, hija de. Así está en Argentina. Hija de famosos, ¿no? Isabella Rossellini. Sí. Pero bueno, a mí no es el personaje que más me gusta, el de Isabella. Lo siento, chicos. ¿A vos te gusta el. ¿Cómo se llama? El. Y el de Dennis Hopper está muy bueno. Ah, Dennis Hopper, claro. El de Dennis Hopper haciendo el mal. Sí, sí, sí. Está bueno. Y me gusta mucho. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la otra actriz, la Laura Dern. Es la rubia que ya se inventó las películas de Lynch. Ah, bueno. Y que está también en Jurassic Park. Esa sí. No sé, me gusta. Es como una mina que no es rompe huevos, pero es todo. Sí. Es todo sin andar demostrándolo. Exactamente. Sí, sí, es buena. Es loba sin ser loba. Bueno, ya empezamos. Calmate un poco. No, pero me gusta mucho como. Y acá está bueno, porque el papel de ella sería el papel de medio de la boluda. Y sin embargo. ¿Cómo el papel de la boluda? Y... Así lo puso Lynch en el guión. Che, mirá, este papel no tiene nombre todavía. Sí. Yo le puse de la boluda. Claro. No, pero es el papel de la chica inocente, la hija del comisario. Sí. Y esta es la que se mete con la oscuridad. La víbora. Claro. Claro. Y sin embargo, la otra por momentos se pone más oscurita y está bueno. Bueno, no importa. La película. Pero bueno, lo que quería decir es eso. Que ya estaba el universo Lynch, que todo, o sea, algo que todo el mundo sabía, que ya estaba el universo Lynch en Blumen. Le recuerdo, porque no toda la gente que nos escucha son tan genios como vos. No. Hay mucha gente que dice, ah, mira, yo la tenía ahí medio como que no sé qué, la voy a ver. Y realmente verla hoy, está buenísimo. Capaz que ver otra película. ¿Te gusta más ahora que antes? Me gustó más, le encontré muchas más cosas. Está bien. Igual es mira Grasun por momentos. Pero es muy a propósito el Grasun ese. Siempre igual lo tiene encima. Es más, me juego a esto. Digo, la última temporada de Twin Peaks. Sí. Comparado con esto es mil veces mejor. Bueno, sí, bueno, pero. Y también está la cosa de Grasun en las dos. En todas las películas está. Es algo que lo lleva adentro. Es un foto papetti que tiene en medio de las cosas. Sí. Creo que él lo que quiere hacer, que muchas veces le sale, es esto de jugar con los estereotipos, que dice todo el mundo. Él juega con los estereotipos de la telenovela y del cine hollywoodense. Pero es lo que decía Berlanga. Sí. La verdad es que Berlanga hacía las letras de las canciones con las revistas tipo Radiolandia. Sí. Porque si ahí están los dramas, ahí está todo. Claro. Entonces, viste la canción de la peluquera que mata al marido, que está presa, después cuando vuelve la gente no la quiere, y todo eso, que también son estereotipos, pero le encuentran esa vueltita de ver qué es lo que del estereotipo está. Podés contar otras cosas, claro. Digamos. Bueno, Twin Peaks es eso, en máxima expresión. Claro. Un pueblo con pibes que no son nada, así americano, coso, y después hay un costado. Claro. Sí, sí, sí. Y acá termina el primer capítulo de Twin Peaks, que termina con Bobby, que era como un jugador de fútbol americano, preso ladrando. Sí. La verdad es que termina ladrándole al lado. Sí. Es una locura. Bueno, por eso, para llegar al ladrido, y ahí está el error de muchos cineastas. Muchos cineastas experimentales, que es que no te muestran a Bobby todo así y el ladrido al final, que es lo que provoca justamente que eso sea genial. Sí. Empiezan con Bobby ladrando de entrada. Claro. Y lo demás, entonces si el mundo todo el tiempo es raro, no genera nada, chicos. Claro. El mundo para que genere algo. Ni siquiera hay mundos raros en películas. Pero mundos raros, digo, de algo que de golpe te cambió algo. Pero no hay tanto. Me encantaría ver más cine que te descoloque un poco. Y sí, está bien. Nuevo, digo, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, Marquitos, ¿qué tenés para música? Bueno, y voy a pasar. Tinder Stick. No. Voy a pasar dos canciones que tienen que ver con Blue Velvet. Bueno, así las dejamos. Después las anunciás. Dale. A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away. My dreams are Bueno, en Pink Moon pasaba primero Roy Orbison haciendo In Dreams. Ah, Pretty Woman, ¿cómo lo pusiste Pretty Woman? No, haciendo In Dreams, que es la canción que cantan haciendo un playback ahí genial. Y que de golpe Dennis Hopper se pudre y pone stop al cassette. Sí. Y recién eran los Speedies haciendo Time. Los Speedies eran una banda, como habrán escuchado, media post-punky. Sí. En donde estaba Gregory Crutzen, que es un tipo que es hoy es famoso como fotógrafo y sí. que está relacionado con el universo de Lynch. Lynch, de hecho, habla mucho de él y él habla mucho de Lynch. Y él siempre dice, para mí Blue Velvet me cambió la vida. Sí. Entonces, claro, este, fue una locura. Y entonces puse el tema a tiempo. ¿Sigue estando en Netflix o la sacaron ya? No estaba en Netflix, la tuve que ver en una de estas cosas. ¿Qué puta que son? ¿Sacaron eso también? Sí. Lo tuve que ver en una de estas streaming nuevos que hay. Laguna. Sí, en una de esas. Patagula. La verdad que lo vi re bien, toda sí. una cuevana nueva. Sí, sí, sí. Hablando de sacar, sacaron todos los discos de Boredom menos Roots 10 de Spotify. ¿Los sacaron? ¿Estaban y los sacaron? Estaban y los sacaron. Raro. Quiero escuchar Vision Creation New Sun el otro día, que siempre lo escuché de Spotify. Sí. Y veo, no estaría. ¿Cómo no está? ¿Viste? Qué raro eso. Y encima había uno que había hecho una playlist que le había puesto Vision Creation New Sun. Me pongo a escucharla y era una garompa total. Qué lástima. Y... No, bueno, Vision Creation New Sun no salió en vinilo todavía. Es increíble que no haya salido en vinilo ese disco. Así estamos, ¿viste? No, pero es de Warner, algo así, es grosso, no es un sello chico. Y no sé, no está. De Boredoms en Spotify, lo único que tenés para escuchar es Roots 10, que está buenísimo. Pero ya no son remixes, ¿eso o no? Es un tema y después el otro tema es. De un lado es el tema y del otro lado es el remix. ¿El de House of Sun? No, es ese. No, son los Roots que sacaron 10, sí, creo. Sí, ya sé. Pero ya son medio batucadas también por un momento, ¿viste? Sí, tipo, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, ¿viste? Sí, vienen todos los el candombe ahí, San Telmo. Sí, bueno, el Nero Rada es fan de. Sí. De coso. Escúchame, Marquitos. No sé si es fan, pero es bastante Boredom. Bueno. Vi algo que no tenía que haber visto. Eso está y no hablo de un asesinato. Mm. Vi algo que no tenía que haber visto. Y no hablo de la novia de un amigo entrando a un hotel con otro. Epa. Vi un documental de Foo Fighters. No, pero por Dios. ¿Pero por no, qué? Estaba totalmente. ¿Viste cuando te da bronca que quise ver tres películas y no me funcionaba el subtítulo, la otra no funcionaba el audio y dice se va la concha la lora? Yo intento apostar al cine arte acá y dije, bueno, listo. Ya estuve media hora intentando ver tres películas. Y dije, más si se va la mierda, pongo Netflix. Y pongo Netflix y veo, qué mierda, algo quiero algo bien boludo. El documental de Bob Marley ya lo vi. Bueno, te lo comento rápido. Es sobre quién le disparó Bob Marley. La verdad que el otro era quién mató a James Master Jay. Sí, y termina, adelantás todo hasta el final y dice, bueno, no sabemos qué fue. Bueno, adelantamos todo y dice, y parece que fue uno, pero no se sabe. Eso te lo resumo así. Así ya lo mató, recordemos que lo mató así. Y sí, igual se murió de cáncer. Por eso, la silla te mata de cáncer. Bueno, sí. Igual voy a hablar de otro de esos de Netflix ahora, después de esto, inmediatamente. Bueno, espera. Vi documental de Foo Fighters. Porque digo, a ver si cuentan. Porque yo me acuerdo que el primer disco de Foo Fighters era un sello independiente. Estaban los de Sunny Day Real Estate. Estaba el chaval. Sí. A ver si cuentan. Para ver la primera parte, nada más. Claro. Digo. O sea. Bueno, aparte digo, estos contarán que chorean todos Hugh Cardew. ¿Viste? Yo quería saber de esas boludeces, digo, de chusma. Y bueno, arranca el documental y eso, se muere Kurt Cobain y este chabón sale. Dice que los primeros shows todos le pegan tema a Nirvana. Es por eso que en el mundo pasa lo mismo. Sí, claro. Pero después empiezan unas cosas de empresarios garcas. Ya empezaba cuando empezaba a ganar guita David Grohl. Primero echa al baterista. Para el segundo disco lo echa. Y aparece el baterista hablando, dice... Empezaron a grabar el disco sin mí. Ya habíamos grabado el disco. Y el chavo no le gustaba cómo estaban las baterías. Y empezaron a regrabar el disco sin avisarme. ¿Viste? Bien de garca. Y después le dice, no sos... ¿Viste? No estás para... Como Santolaza, ¿no? Cuando Santolaza... Me dolió, claro. Pero el chabón diciendo... De repente venía todo indie, todo re bien, así. De repente cuando vio que llevaba gente, todo el chabón dijo que no estás para la banda con todo el dolor del mundo. Aparte como un empresario hablaba. Ahora, perdón. Sí. Perdón, pero acá te tengo que... ¿Por qué pensás que el indie no hace lo mismo? No, no digo, pero digo que cómo venía él, por ejemplo, los contrata, por así decirlo, al baterista, pues el baterista y el bajista eran de Sunny Day Real Estate. Sí. Banda intrascendente, si la sabe. Sí. Y él los fue a ver y le dijo, che, ¿quieren venir a la banda? Le dejó un cassette, claro. Como todo era muy así, casetito, sí, relajado, sí, claro. Chucu chucu. Tenemos una camión, una van, vamos a un pueblito, y de repente está despedido del. El sonido no es el, sí, no sé qué, claro, estaba buscando. Sí, anda cagada, viste, bueno. Después se va el guitarrista, que era el de los Germs, que me cae bien, ese es el único que me cae bien de todos, que es el morocho, hasta ahora que estuvo en la última época en Nirvana. Mm. Se va ese, llaman a uno que era amigo de la infancia de él, que tocaba en la banda que él tocaba, David Grohl, antes de Nirvana. Lo llama a ese, todo. Toca un año, dos años con él, de gira, todo así. Y en eso dice... No, y no nos cerraba. Así. Y nos llama por teléfono. Aparece el guitarrista diciendo, me echó por un puto teléfono. Por el puto teléfono, me dijo. O sea, el amigo toda la infancia, todo lo echa por teléfono. Y bueno, qué larga. Y justo no estaba ahí, estaba lejos. Y aparece David Bruno hablando diciendo, con todo el dolor del mundo, con esas situaciones feas siempre. Sí, me duele más a mí que a vos. Me hacía acordar a cuando me rajaron de Tower. Sí. Que si no fue David Grohl el que me rajó, le pegan el palo. Que es así, con todo el dolor del mundo. Sí. Yo te voy a recomendar. Sí. Nada, así que pasó eso. Y después nada, adelanté, bla, bla, bla. Y en un momento está grabando un disco, no sé qué disco ya de Foo Fighter. Ah, que él dijo, quiero grabar el disco en el garage de casa. Y claro. Bueno, primero que la casa era una mansión, claro, en Los Ángeles. Y el estudio, compró un estudio de grabación, claro, de la reconcha de Lora. O sea, el único que tenía garage que era físicamente... Bueno, no te mintió. Yo fui a grabar en el garage de casa, claro. Y estos millonarios se creen que están haciendo un disco en el garage. Sí. Ese hijo de puta, estaba Butch Vig con tres cintas, pues lo grabó en cinta en un garage. En el garage. Es como que yo te diga, claro, sí, comí una pizza de parado... Porque, no sé, pero estabas comiendo, no sé, no fue un ejemplo bueno, pero no sé, pizza de parado era cosa. Pero algo ridículo. Sí, sí, sí. Y en un momento, lo que yo suponía pasó, lo llama Bob Mull para grabar un tema. En uno de estos discos que obviamente ni enterado, yo no escucho Foo Fighter ni en pedo. Sí. Y vos podés creer que, porque de última Foo Fighter... Podía hacer, hacía temas medio sugar, así de esas melodías, así si querían. El tema que lo llama horrible, un tema de mierda. ¿Y para qué fue? Nada, Bob Mull. ¿Para qué fue? Seguramente Bob Mull le pagaron dos triples, un pasaje en avión en primera y fue... Es así. Un tema de mierda que ni siquiera se aprovecha la voz de Bob Mull porque lo hace, canta dúo. O sea... Claro. Cosa que me enferma. Bueno, lo llamó para humillarlo, está bien. Llamó para decir, bueno, ya está. Con esto no me puedes hacer juicio de los primeros discos. Claro. Pero la serie que tiene particular de Bomul es la voz y cantar a dúo. Es como, viste, como no, al pedo. Dejalo cantar al otro y vos cantar la otra parte, no sé. Uh-huh. Y encima horrible el tema. Ni siquiera un tema que más o menos digas, bueno, tiene algo horrible. Así que, no, nada, me vi el documental ese. Un baterista, el baterista del Alanis Morissette, el que vino después del chabón ese. Bien. Y todo una mierda. Y ellos hablan todo el tiempo de mi banda, pero como adolescentes. Hablar mi banda, my band, no, y yo mi banda. Una porquería. Igual el documental. Pero me sorprendió una cosa. ¿Dice algo el documental? Nada, eso. Porque eso que vos estás contando, alguien que escucha Foo Fighters debe saber todo. No, bueno, sí, pero los documentales lamentablemente es así, Marco. Te reúnen todo el material en una hora y media que vos ves todo. Lo que yo no sabía, llenaron el... ¿Cómo se llama el teatro? La cancha gigante de Inglaterra. Wembley. Wembley, sí. Llenaron Wembley. Y llenaron River acá. River, o Vélez, una de esas llenan. Sí, llenan estadio. ¿Una banda de estadio es ya? Es una banda de estadio, sí. Hace rato ya que es una banda de estadio. No lo podía creer yo. Yo lo vi así y ¿cómo puede ser? Claro, con razón, yo mega millonario después todo. Pero digo, qué loco, ¿no? Que con... Tú. Está. A mí lo que me sorprende es que vos vivís en Inglaterra, tenés ganas de... Claro. Con toda la gente que toca, tenés que ganas de irte a Wembley. Y que en el primer disco. ¿Querés ir a Wembley a ver a este muerto? O sea, porque también es eso, porque Comentamos que acá hay mucha gente que va a ver una banda porque nunca vinieron y van la primera vez, aunque sea van todos, ¿entendés? Como la primera vez que vino, qué sé yo, no sé, cualquiera va como diciendo, bueno. Pero acá seguramente en Inglaterra los vieron, va, seguramente no, los vieron apenas salió, que era por lo menos más fresco. Y después de verlos 5 veces, por lo menos, todo te da ganas de ir a sacar el último ticket en buen... No, sé, no pero por eso digo, vos estás ahí y tenés una oferta un montón, no es que toquen, sí. el único show que hay es ese. Pero bueno, es gente de oficina, eso es lo que va igual. Es probable, que la gente de oficina no. Parece que es igual en todo el mundo. Sí, sí, eso también, pagan cara a las entradas y te llenan todo, así sí. Que es bueno eso. Sí. Así que bueno. Hay que apuntar al rock de oficina. Sí, rock de oficina, el rey de oficina fue un momento muy bueno. Sí, pero bueno, ahora tenemos el reggaetón de oficina. Sí, verdad. Pero el reggaetón yo creo que es de oficina. O sea, el nuevo reggaetón, trap, eso. Sí, bueno, pero eso nació ahí. Estos, en cambio, creen que hacen rock y bla, bla, bla, y toda la cosita. Bueno, sí. Eso sí. Bueno, importa, no me interesa. ¿Vas a pasar Foo Fighters, entonces? No. Voy a hablar de otra documental de Netflix que vi, pero este es un tema serio. Epa. Y porque aparte voy a pasar. No, vi en Masacre en el Estadio el documental de Víctor Jara. Ah, que está bueno, o sea, está bueno porque un documental de Víctor Jara, por lo menos prefiero sí. 10 veces más. ¿Y quién lo mató a Víctor Jara, dicen? No, bueno, supuestamente es eso. Yo no sabía que hasta hace poco hubo un juicio con un chabón que supuestamente era el que lo mató. Uh-huh. Que el chabón dice, aparte el chabón dice en el documental, poneme el director de mentira. Y le da mal, o sea, pero, y el chabón aparte es re obvio, se fueron los milicos y se fue a Miami a vivir. Claro. O sea, ¿qué te vas? De repente se van los milicos y te vas a Miami, bueno. Algo, no sé, digo, raro, es obvio, te estás escapando de un lugar donde te pueden extraditar y todo, bueno. Y bueno, igual estaba también la cosa media conspirada, bueno, media no, Estados Unidos mató, mismo puso Pinochet, así que sí, claro, no era tan... Es una conspiración... No tan paranoico, no era. De 2 puntos. ¿No? Claro, sí. Pero es terrible lo del estadio, yo no sabía eso, yo pensé que lo había... Yo sabía que era desaparecido y todo, que lo había matado, pero no sabía que fue... Una cárcel fue el Estadio Nacional. Claro, pero yo no sabía que fue... Lo secuestraron ese día y ese día al otro día o ese mismo día lo mataron en el estadio, ¿entendés? Sí. Es una locura eso. Sí, sí, sí. Como que no es que esperaban a tenerlo un cacho más, no, a la mierda. Y lo hicieron mierda, ¿no? Sí. Es que lo mataron de onda ráfaga sí. De tiros, así. Y nada, hay unos temas... Yo, bueno, ahora voy a pasar... un clásico que yo ya lo pasé en Pink Moon, que es de él, pero hecho por Inti Illimani, que, o sea, es un tema de él, pero que la grabación que hay es la de Inti Illimani. Yo no sé si lo compuso a ellos o si él tocaba ahí en este momento, no sé. O sea, que el tema es Charagua, que me encanta, es psicodelia andina, que es un temazo, y hay otros temas muy lindos que tiene, ¿eh? Yo me desempolvé, que yo había comprado, el tercero tengo, y lo puse el otro día, y hay temas tan buenos, y hay unas cosas medias Morricón que hacía, viste que él tenía esa cosa media montaña, claro. Media para abajo, era como en momentos es medio western la cosa que hacía Víctor, así que, y aparte era, después lo ves al Chanta León Gieco, todo un chaval, este era real posta, este era... Y aparte me gustó estar casado con una inglesa también. ¿Viste esas cosas como que cero demagogia? Pues podría haber salido con una india y hacerse el... Sí, esa con una inglesa. Te digo, las letras eran mucho más picantes que las de los cantautores de protesta de acá. Y el chabón lo mataron, se quedó ahí hasta el final. Y escribió hasta una letra hasta el último momento que es terrible. Sí. Todo. Así que chilenos tienen, les cambiamos 10 de protesta de acá por Víctor Jara, qué sé yo. Y además también que tenés, ponele, no sé, te recuerdo a Amanda, que es como su hit, sí. que hasta lo grabó Astro, digamos. Sí, bueno, eso tiene una cosa, ahí contaban de que el chabón en realidad claro, tenía muchas de amor en el medio, sí. Tenía, y mezclaba eso, una de amor con una de tiro. Sí, claro. Es como sí. Love and Rocket, exactamente. eso, titular de Pink Moon es Víctor Jara, Love and Rockets. Bien. Digo porque atrae, viste, eso. Así que vamos a pasar Charagua de Inti Illimani y después unos gringos haciéndose los mexicanos, justamente como homenaje a Estados Unidos que puso a Pinochet. Claro. Thank you. Slimane haciendo Charagua, y después recién era Caléxico haciendo Minas de Cobre, que es el único es el único tema de Caléxico que puedo escuchar casi. Bueno, tengo un noticiero. Dale. Noticias ya. ¿Te acuerdas que el tema ese de Medicorp era? Sí. ¿Qué pasó con Medicorp a todo esto? Y no, fue ya. Pero, ¿cómo puede ser que estaban ahí arriba y de repente? Ay, Argentina. Sí, bueno. ¿Qué pasó con el Banco Alas? Sí, es verdad, un edificio grande y todo. Bueno, ¿te acuerdas eso? De que Medicorp, ese tema era un tema. Sí. Que yo después lo escuché entero y era muy bueno cómo seguía. Sí. Me encanta eso. Cuando uno tiene un pedazo. ¿Feedback back? No sé, pero después la sé. Me encanta. Bueno. Sí, me gusta cuando un tema continúa y uno no sabe que claro. Continúa. Bueno, ¿qué tenés de noticias? No, una noticia que no es noticia, pero hoy me enteré. Claro, porque pedo la cortina que te dice. Al pedo la cortina, pero no, hoy me enteré que hay una película de Bujalski que no vi. Pero Bujalski no había salido a la B. Sí, salido a la B y quiero ver si vuelve. Es que había hablado con alguien y había filmado con otro. No, Bujalski sacó una película en Netflix que era muy, muy, muy, muy mala. Y ahora sacó una película. ¿Pero cuál es? Para Bujalski fue. ¿Cuál es Bujalski? El de Fanny Jaja, el de. Pero no es el de Cold Weather, ¿no? No, ese. Porque ese también hizo una película malísima. Sí, ese también hizo una mala, sí. La última que hizo fue mala. Malicia, la de los viejos. Sí, eso, medio Cocoon. ¿No? Un Cocoon, claro. Un Cocoon Indie. Es increíble. Un Cocoon Indie. Pero. Bueno, para Cocoon Indie me gusta también el bueno, título. Vamos a ponerla como la opción. Escuchame una cosa, o sea, podemos decir que el Mumblecore está muerto. El Mumblecore está muerto y de las cenizas del Mumblecore. Lo que pasa es que Bujalski hizo Computer Chess. Entonces uno claro. Le tiene que dar chances. Pero es que loco que después de Computer Chess yo ni la vi porque vos la criticaste de una forma. Es una mierda total. Para que yo diga que es una mierda total. Qué loco. Pero bueno, ahora hizo una que se llama Apoyen a las Chicas, Support the Girls. En Texas, unas chicas negras en Texas. Ah, no, pensé que venía por el lado tribunero. Y no sé. No, bueno, si es racial, allá la tienen más. Dejo abierta la chance de que sea tribunero y que sea una mierda, pero voy a hablar de esta película la vez que viene. Ahora no voy a hablar de eso. O sea, esta sección es, te adelanto algo que no va a estar acá. Son noticias, pero que me enteré yo. Es un noticiero. Hay una de Lars von Trier nueva que todo el mundo está hablando. También, la tengo ahí preparada. Yo también la tengo. La vemos la semana que viene. Bien, también la tengo. Sí. Ya está Suspiria también en HD. Sí, esa no la voy a ver. Yo por ahí voy al cine, por la estrena en el 31. Sí, capaz que me voy al cine yo también. Ahora que fui al cine de vuelta. Ay, ahora que volví al cine. Hablando de cine, fui al cine. ¿De vuelta? No. Me quedé sin contar una película el otro día. ¿Cuál lo contaste? La de Panay. ¿Cuál es? La del el iraní que está triste y que no lo dejan salir de Irán. Bueno. ¿Te acordás que en un festival de Mar del Plata todos los invitados y todos se pusieron con un cartel que decía libertad a este tipo porque no lo dejan ir? Porque hubo una vez como un blog en Irán que escribió alguien, entonces ese bloguero medio que o lo mataron o estaban en esa. Y este fue a una manifestación en apoyo o al cementerio. Así. Es como tener dos. Esa es como Netflix. Después hay elegir. Dos versiones de la mierda. Claro. Y a partir de ahí le dijeron que, o sea, como no lo pueden matar porque el tipo es muy conocido. Sí. Que le, si queremos, dice, le dicen que no puede salir de Irán. Hasta entonces, que sea desconocido si lo matamos. Claro, con la idea de que ya cada vez sea menos conocido hasta poder matarlo. Llegar al nivel de desconocido para claro, matarlo. Sí. El tipo entonces está en Irán, no puede salir a ningún lado. Entonces le manda las películas a Cannes y habla por teléfono. ¿Cómo firma? Y él puede hacer lo que quiera, pero no puede salir de Irán. Esa me gusta, esas leyes media. Sí. Y para estos tipos, que claro. Entonces el tipo firma en Irán. Y en la película aparece él todo el tiempo, que es como una película, viste, que habla, viste, como... La película arranca con un video que manda alguien por teléfono de una chica que dice que bueno, que pide por favor a una actriz que hable con los padres, porque ella es de un pueblito en el medio de Irán, en el Irán que creyó, sí, y que quiere ser directora de cine o actriz, y que la familia le dice, no, ¿cómo que directora de cine? ¿Qué italiano? ¿Qué? ¿Cómo? El subtítulo italiano. Tú no vas a nunca, directora. Tienen algo muy italiano, sí, los iraníes. Bueno, es que mecha corta. Que gritan, y gritan mucho. Mecha corta. Gritan todo el tiempo están gritando. Sí. Bueno. Acá es tipo, bueno, más calzones. Y viene la abuela. Viene los videos, claro. Viene la abuela con una musculosa, ¿no? Diciendo, yo trabajo todo el año para que, para que, y le pego un sopapo. Entonces la chica se pone emo. ¿Eso es documental o es...? No, película, de verdad. A ver, ficción. La película arranca con un video de una chica que dice... Ah, o sea, pero ficcionado todo. Sí, le pide a la actriz que hable con la familia. Sí. Y lo que te muestra el video es que la mina va a estar en las grutas, agarra las grutas acá, agarra una, sí, soga, sí, y se ahorca. Madre, bueno, y se ahorca, ¿no? Y se cae, o sea, el celular. Sí. Entonces, ahí cortan y aparecen, está manejando una camioneta, el director está manejando para ahí en la camioneta, y está la actriz a la que la chica se dirigía, sí, que es como una actriz que ya es muy conocida, no sé qué. Sí. Y lo mira y dice, pero, ¿y esto? ¿Y cómo sabemos si esto es verdad? ¿Pero llamaste por teléfono al teléfono? No, llamo y no me atendió nadie. Y sí, así me llegó a mí. Pero a mí no me mandó nunca. ¿Por qué me hace esto? Si nunca me dijo, que me dice que me montó. Entonces la mina está como con culpa. Sí. Y están yendo hacia el pueblo de la chica para ver, sí, qué onda. Sí. Esa es la película. Sí. Yo cuando la vi, por momentos digo, ¿qué estoy viendo? ¿Te estabas así como por levantarte después? Sí. Por momentos bajaba, por momentos estaba bien. Me gustó un montón de cosas, como de truquitos de cómo está filmada la peli, de tomas y todo, que me truquitos, gustó. Sí. Tomas copadas, como contó la historia, como cuenta la historia. Narrativa. Y después tiene como cosas muy de que el tipo está todo el tiempo hablando. Es tan autorreferencial que aparece él, la dirige él, todo. Y además la historia habla, es una alegoría a lo que le pasa a él. Infantil, ¿no? A lo que le pasa a él, que no puede salir. Claro. En última instancia dice, mira acá, no sé si te estás dando cuenta que la minita y todo eso no importa. Importa que yo no puedo salir de Irán. Claro. Entonces, bueno. Pero me gustó. Yo me imaginaba un drama insoportable, una cosa, una lentitud tremenda. Me gustó mucho. Me gustó mucho después. Es una película de buena resaca. Sí. ¿Vos siempre hinchás la bola con la buena resaca? Bueno, y esto es una película de buena resaca. Se llama... Acá le pusieron Tres Rostros. En francés se llamaba Tres Miradas. ¿Qué es francés? Porque está el título con el que fue a Cannes. Ah, pero... Y bueno, es un vendepatria, ese iraní de mierda. Está bien que... Ojalá que lo maten. Y en iraní no sé cómo se llama, porque está en iraní el título. Claro. Pero me... ¿Cuánto? ¿Pusieron tres cuánto? Tres Rostros, es malísimo el nombre. Además, Tres Rostros. Tres Rostros. Malísimo. Y en... Ah, bueno, italiano, tal vez. Sí, o sea, Y... Pero bueno, nada. ¿Viste? Te recomiendo Sin Iraní también. Bueno, un, sí, poco, no, terrible, un poco de todo, ¿no es cierto? Sí, Lynch y Sin Iraní. Ya estás, sí, hecho, pero por Dios. Comparte, sí, una agenda con Frida Kahlo, con la remera de Daft Punk. Me compré una, un bolso, claro, una mochila. De... Y ya está. Sí. Bueno, dame tu bloque musical. Bueno, vamos a pasar dos temazos, bueno, de, dale, bandas. Hay una consigna. No. Vamos a pasar, dale, dos temazos. Llegamos hoy a Dios, al puerto de Capetón. Vagamos toda noite, mamá y seu, sin parar de beber, sin parar de berrar. Cuns borrachos que vivían no Que Triángulo de Amor Bizarro haciendo un cover de los Beach Boys en gallego. ¿Qué? Muy, ¿de qué tema? Muy linda. Tataran, tan, tararán, tan, tararán. Bueno, que acaban de escuchar, no me acuerdo cómo se llamaba el tema de los Beach Boys. Sí. No me acuerdo ningún nombre del tema de Beach Boys. Sí, te acordás. Barbara Ann, el único que me acuerdo. Mira cuál te acordás. Y bueno. Y recién era Siniestro Total haciendo Luna sobre Marín. O sea, dos covers, dos bandas, porque dije, hace mucho que no lo pasábamos y Y Silencio Total, la verdad que... Y la verdad que es muy lindo. ¿Sabes que Silencio Total siguió sacando? Porque cuando buscaba esto, siguió sacando discos hasta el día de hoy. No me atreví a escucharlo. Yo pensé que el último era La Máscara. No sé, no. Siguen sacando discos, son malísimos, ¿viste? Es como, es como las bandas de acá también, siguen sacando discos. Claro. Si viene uno y dice, che, a ver, ¿qué onda esto? Y si no se murieron, siguen sacando discos. Sí. Bueno, Marquitos, vamos a ir ya medio redondeando el programa. Sí. Espera que me estoy por sonar los... Ahí tenés un pañuelo, si querés. Ah, muy bien. ¿Querés algún debate antes de cerrar? Para ver que si planteé algún debate en las redes sociales. Ah, eso, vos que sos de la parte de redes. Redes sociales. Ah, y quiero ver antes, mientras tanto yo voy a buscar el título del último tema. Redes sociales. No hablaron, no se están peleando con el trap y todas esas cosas. Que no, eso ya pasó. Ya pasó, ya ahora ya está todo bien. Eso ya está todo bien, ya están todos escuchando eso. Sí. Escuchando eso. No, hay alguien que me dijo el otro día en las redes sociales que todavía recordaba qué bueno que estuvo el programa que hicieron con Melero donde repasaron cada uno de los discos. Ah, sí, ese lo tiene reche guardado ese programa. Y dice, hagan otro, no sé qué. Entonces dije, bueno, podríamos pensar en armar un programa con Daniel, ahora que estamos en el verano. Aparte llevamos el estudio portátil a su casa. Claro, y me dieron ganas. Y incluso ya agrandado, me dieron ganas de hacer no uno, sino varios programas con Daniel. Sí. Pero que no hable de música. Que hable uno de animales, otro de... de plantas carnívoras. Sí, no, pero está bueno. Va a hablar de música, te va a hablar de música. Sí, obvio, pero... no, aparte está bien que hable de música, pero está bueno que no hable de él. Claro. O llevarlo un momento, pero tampoco, o sea, hacerlos espaciados. No, bueno, está bien, yo decía, pues. Pero bueno, me parece que deberíamos volver a eso. Y después de otra noticia de la semana fue que cumplió 70 años el Indio Solari. Qué grande. ¿No? Y yo recordé públicamente a todos mis seguidores historia personal con los Redondos de Ricota. Sí. Desde cuando compré el bayón para el Ojo Idiota y nuestra madre se enojó, me hizo una escena. Ah, sí, bueno. Porque ella fue el primero. Ahora ella lo debe recordar ahora como que ella te lo compró, ella claro, dijo, qué bueno que está, escuché, aguante los Redondos. Sí. Porque era la primera vez que yo compré un disco de un artista que ella no conocía. Ah, claro. Para mí fueron importantes por eso. Sí. Y después contaba de que los vi en un lugar de ahí en Constitución que se llamaba Satisfaction. Y que después fue un templo evangelista, era no sé qué es. ¿Y no es la Johnny bailable? La verdad es que ahora es un coto. Ahora, no, pero Johnny Allen estaba en una esquina. Johnny Allen era casi la manzana, te diría. No, esto estaba al costado sobre lo que sería. Ah, no, ya sé. Cochabamba, Bernardo de Dios, Lima. Sí, claro, es un coso evangelista. Claro. Es verdad eso, Satisfaction, me acuerdo. Bueno, ahí tocaron los Redondos, ahí fue la primera vez que los vi, antes de los Obras. Y después contaba de los Obras, contaba. ¿Y Lanús fuiste una vez a Lanús? Y ese fue el último. Entonces conté el último recital en Lanús, cuando quisieron linchar a un pibe que tenía la remera de Inglaterra. Sí. Y ahí dije. Yo me acuerdo, tengo recuerdos de vos contándome al otro día de los shows. Yo estaba como así fascinado de que me cuentes cosas de la noche, del rock. Claro, sí. Y me acuerdo que me contabas que hubo Obras que estabas vos con Seito, que era otro amigo nuestro, hablando, y yo estaba ahí escuchando. Me dijo, no, porque te acordás que en una parte parece que el Indio se va y salió como muy duro. Un show de Obras que salió como, pero como que le cambió la cara. Sí. Como que hizo un bis total. Que el tema era bajón y el chabón salió re duro y fue como una cosa con la luz. Algo así contaban ustedes. Y yo digo, qué loco, es como un vampiro, decía yo. Y bueno, era un poco, viste que a él le gustaba. Y después, nada, no sé si exageraban porque eran chicos y les gustaba exagerar, pero eso que decían que salían de Obras y al frente era todo policía gigante. Bueno, todo enfrente de Obras era toda una columna de policías, como si fuera que. Yo creo que hay más policía. Como más de cancha. Como la cancha, claro. Como la cancha. Y bueno, y contaba justamente eso, que yo pensé que la policía estaba ahí porque nos perseguía, que nosotros somos los Redondos y todo. Hasta que un día, cuando los Redondos se pelean con Enrique Sims los desmascaran las cerdos y peces diciendo que son ellos los que contratan a la policía. Y de hecho ellos dicen, sí. Y de hecho me acuerdo de que estaba hablando la manager esa que tiene, la mujer de Sky, diciendo que ellos contrataban a la policía para cuidarnos a nosotros, porque si no, las señoras, como a Walter, claro. Y bueno, después contaba eso, cuando pasó lo de Bulacio, claramente se rompió, y ahí es increíble, porque ahí hay es el termina toda una primera fase del grupo que arrancó con el todo una segunda, creo yo, claro, para los que lo vieron en La Plata. Claro, La Plata sería la primerísima, después vino la que era de los Cementos hasta Obras. Viste, claro, que las bandas hacían ese camino. Sí, que sí, era ese camino. Ese de Cementos, por ahí te llenaban dos Cementos en un fin de semana, hasta sí. Obras. Y después... después fue Parque Sarmiento, Cancha Huracán, los Ramones, claro, de Obras, claro. De repente empezaron después a hacer cosas hasta sí River. Y pero después qué pasó, eso es lo loco. Ah, ¿verdad? Después de eso, claro, sí, eso, sí. Y después recordé que todos los vinilos de Los Redondos se los regalé a tu amigo que paraba con los Racing Stone, ¿no era? Es verdad, paraba con los Racing Stone. Por eso, entonces Marcelo. Me pareció que fue como algo igual los reapreció él, sí, por estaba eso, muy contento. Por eso, sí. Estuvo bueno que no. Y ojalá que ahora los haya vendido y se haya comprado algo bueno. Sí, claro. Igual estaba medio baqueta. No estaban tan. Bueno, está bien. No, digo. Y los escuchaba. Sí, por eso te digo. Los escuchaba. Igual es muy gracioso. Yo que estoy en foros de discos, todo. Es que los Redondos siempre. Y como no los van a reeditar nunca. Sí. Porque el indio. Salvo que alguien sabía y los haga piratas. Sí. Para mí es lo que hay que hacer. Sí. Pero por ejemplo, la primera edición. Viste que Gulp y Octubre, las primeras ediciones son con serigrafía aposta. Sí. De coso están como 5 lucas. Y bueno, sí. Y sí. Loco, ¿no? Antes del Cielito, lo compran mucho los fans de Lito Vitale. ¿Por qué? Porque toca Lito Vitale. Yo pensé que me dieron un chiste. No, toca Lito Vitale. Y bueno, pará, Melero toca en Octubre. Y Melero toca en Octubre, claro. El único que tocó con Cerati y con el Indio. Qué grande, Daniel, decimos eso cuando sí, ven. Sí, claro. Bueno, así que bueno. Marquito, nos vamos a ir con un tema de San Arab, que hace mucho no paso San Arab, y como no se puede San Arab, los temas de San Arab no pueden ir en sección normal del programa porque duran 8 minutos, 10 claro. minutos. Lo traje para el final, un hermoso tema. Bueno, uno de los shows que me perdí acá, sí. San Arab, y porque estaba justamente por el Festival de Mar del Plata. Y bueno, que el Festival de Mar del Plata lo lamento mucho. Te da y te quita, ¿viste? Y no, y aparte lo peor es que estuve a muy poco de tocar, de pasar música con él, porque él iba a ir a Mar del Plata, sí. al club del Club Tri de mis amigos, y justo se lo clausuran, y ya habían hablado con el chabón que estaba todo bien, que iba. Claro. Entonces yo, de pasar a conocerlo y hasta tocar. Tocarlo. Pasé a no sé nada de él. Claro. Y se fue. Así que vamos con San Arab haciendo All Night Long. All night long. Para levantar todas las fiestas. Así que nos vamos hasta muy pronto porque ahora Pink Moon en 2019, así, sí, dinámico, como sí. este programa, hermoso. ¿Algo más? No, nada más. Chao.